solo sé ganar. Con la maina volurá, volure mi, no me conseguir. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva y especial edición de este Rincón Sonoro, donde intentamos disfrutar del mundo, eso sí, a través de sus músicas. Hoy hemos comenzado con ritmos afrocubanos, la mezcla del sonido de Malí y Cuba con afrocubismo, en directo. Well, thanks for coming. This is Mali and Cuba together. It's not a new connection between the two countries is since, you know, the Mali get independence and a lot of countries in West Africa get independence. So we had a very good relation with Cuba, and also some musicians been taken from Mali, go to study music, how to write and read the music in Cuba. So it's this tradition we are now keeping moving. And next song is called Jelimadi Rumba. It's the legendary guitar player from the Super Rai Band, 51 years old, is playing the guitar. Jelimadi Tunkara! Gelimadi Tungara from the Super Ray Band in Mali. Afrocubismo en directo desde la ciudad de Londres. Hoy aquí en Paradiso Folk vamos a disfrutar de parte del concierto que tuvo lugar en noviembre de 2010. 13 músicos de auténtico lujo, entre los que se encuentran Eliades Ochoa, Tumani Diabaté o Baseku Kouyaté, entre otros. Un proyecto originalmente ideado por Nick Gold en 1996 y que después de diversos avatares y que yo creo que a estas alturas todos conocemos, pues por fin vio la luz este proyecto en el año 2010, proyecto de fusión de ritmos, fusión de culturas de Malí y Cuba. Thank you. De pronto yo vi, cerquita de allí, había una culebra mirando pa' mí. Yo grité. La gente está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todito a gritar. Oye José, oye José, ven pa' acá, cuida con la culebra, te muerde los pies. Está diciendo que ahorita se va, de pronto va a empezar todito a gritar. Oye José, oye José, ven acá, cuidado con la culebra, te muerde los pies. El, bueno, sale el famosísimo proyecto que llegó para quedarse, porque Buenavista Social Club llegó en el momento que tenía que llegar, y llegó y se quedó, se quedará por los siglos de los siglos, amén. Y ahora, después de esperar 14 años, viene, podemos decir que llega el Buenavista original. La idea original es ahora afrocubismo. Por lo cual estamos muy contentos también de saber que se ha hecho algo, una deuda que teníamos pendiente, y que además de eso está muy bien, nos sentimos bien. Bueno, ellos, tú sabes que Mali es una potencia musical, y Cuba, ¿para qué hablar de ella? Otra potencia musical. Ahí los malienses, lo mejor que aportan, aparte de su profesionalidad, es la seriedad con que trabajan, el deseo de hacer algo bien hecho. Son un ejemplo como artista. Thank you. Thanks. orilla de Casablanca. Si la mar fuera de miel y la orilla de Casablanca me pusiera la barriga, como viejos me lo saben. Seguro que estáis disfrutando esta mezcla de sonidos afrocubanos que estamos escuchando hoy aquí en esta edición especial de Paradiso Folk. Ya sabéis que podéis escuchar esta y otras ediciones de Paradiso Folk en el blog www.paradisofolk.blogspot.com y también podéis seguirnos a través de la web dedicada a músicas del mundo grubalización.com. Nos vamos a despedir con otra grabación también de este mismo proyecto Afrocubismo, pero grabado en un concierto, tuvo lugar en otra ciudad europea, en París. Es un tema que ya hemos escuchado, se llama Yarabi, pero que aquí suena un tanto distinto. Pues con Afrocubismo nos quedamos. Hasta la próxima semana. Merci.